ya no me quieres. Si te vas, amor, quiero que sepas que te amé. Y que si algún día tocas a mi puerta, estará abierta. Para que me ames otra vez, enciendas la pasión. Para que me ames otra vez, enciendas la pasión. Al cerrar la puerta, quiero sentirte una vez más. Quiero que hagamos el amor mejor que un adiós. Quiero que sepas, mi amor, que estoy sufriendo sin tu amor. Es mejor que un adiós. Al cerrar la puerta. Cerrar la puerta.